Buenas noches, trabajadoras de hogar, arquitectas, barrenderos, panaderas, choferes de autobuses, cámaras, escritoras, profesores, catedráticas, naturalistas, botánicos. Y buenas noches también para jubiladas, estudiantes, parados, inmigrantes sin papeles, temporeros, autónomas, trabajadores precarios, temporales, parciales, completos. A todos aquellos y aquellas que trabajáis horas extras sin quererlo y sin ser pagadas. Los pocos que cobráis el subsidio y los muchos que ya no y que dentro de poco no podréis contar con él. Gracias por insertar vuestra presencia etérea, pero firme, al otro lado del transistor o del ordenador. Gracias por seguir esta radio libre con más de 24 años entre sus paredes, sus micros, su música, sus voces, las vuestras. Un espacio este, el del 107.5 de la FM o www.sindominio.net/irola, que trata de liberaros con nosotras, de ser tal como somos, pero sin dejar que nos impongan cómo debemos ser. Esta es la antesala de los despreciados, abandonados o ignorados. Aquí todas nos encontramos y nos reconocemos. Bienvenidas al proyecto radiofónico Nómadas. Mi nombre es David V y una semana más estaré con vosotros y con vosotras para hablar, en este caso, de las ucronías más molestas, de las realidades aparentemente divulgadas, comentadas, pero de las que sabemos tan poco o casi nada, por no hablar del vacío. Los futuros más nefastos ya están aquí, aunque no queramos verlo. Siempre podrá ser peor, pero os mostramos cómo es el hoy, para daros cuenta de que ya está aquí el futuro que en el pasado nos dijeron que nunca llegaría. Y es que el trabajo será el hilo conductor de este programa en el día de hoy, pero no tanto el trabajo en sí, sino más bien la falta de él y los recortes laborales, sociales y de jubilaciones que se están dando, se están produciendo, que se han dado, se están produciendo y que soportaremos a corto y medio plazo. El trabajo, ¡ay, el trabajo! Dícese de la acción o efecto de trabajar, también de la ocupación retribuida, también de la obra o resultado de la actividad humana. También es la operación de la máquina, pieza, herramienta o utensilio que se emplea para algún fin. Pero entramos también en estas definiciones. El trabajo es el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza en contraposición a capital. También es algo físico, como el lugar en el que se trabaja. Vino muy lejos, vivo muy lejos de mi trabajo. Ay, cuántas veces decimos esa frase, muchos y muchas. Pero el trabajo también es una dificultad, un impedimento, un perjuicio. También es una penalidad, una molestia, un tormento o suceso infeliz. También es estrechez, miseria, pobreza o necesidad con que se pasa la vida. Trabajos forzosos y forzados, aquellos en los que se ocupa por obligación el presidiario como parte de la pena de su delito. O también la ocupación o trabajo ineludible que se hace a disgusto. Y el trabajo temporero, el trabajo de los temporeros, el empleo parcial. El trabajo, y el trabajo es lo que nos ocupa esta noche. El trabajo genera riqueza, pero también pobreza, problemas de salud, desestructuración familiar, desarraigo, clases sociales, diferencias. Y en el momento actual, su carencia es mayor, las dificultades para lograr un empleo aumentan, o los que lo tienen se ven obligados a trabajar en condiciones injustas en muchas ocasiones. La falta de trabajo o el fin de este a través de despidos, regulaciones de empleo, ajustes de plantilla, despidos temporales, están generando una mayor conflictividad laboral. Las personas empleadas que se ven sin su forma básica de sustento, sus salarios, se echan a la calle para dejarse ver y quejarse, denunciar ante el foro, la opinión pública o las personas curiosas que se atreven a mirarles a los ojos y ver que lo están pasando mal. Que la injusticia se ha apoderado de los primeros pensamientos, esas personas que cada vez que se acuestan y se levantan, piensan en que su vida se ha vuelto una injusticia. Así esta noche escucharemos a Agapito, trabajador del grupo industrial Benedi y las empresas Belloico, Bioch y Elezki del sector de automoción. Agapito, junto a sus compañeros, ha realizado concentraciones para reclamar que les sean pagados íntegramente los despidos por el desmantelamiento del grupo empresarial. Un ejemplo entre tantos otros. Y también podremos escuchar, por otro lado, las palabras de Adolfo Muñoz, secretario general de ELA, que nos aclarará los motivos de la convocatoria de huelga general para el próximo 27 de enero. Las jubilaciones, las ayudas del desempleo, las cotizaciones y la vida laboral en un mercado de trabajo con una abrumadora temporalidad. La ruptura del Pacto de Toledo por las pensiones para acatar los dictámenes de los grandes grupos financieros, bancarios y las grandes empresas han llevado nuevamente al Partido Socialista a realizar los recortes sociales y laborales más importantes de la historia de la democracia en este que llaman Estado Democrático Español. Todo eso y mucho más esta noche en Nómadas. El presidente del gobierno que esta reforma nos ayudaría a crear puestos de trabajo. Pues bueno, tenemos ahora mismo 170.000 parados más. Seguimos estando por encima de más de 4 millones de personas desempleadas. Si bien en diciembre ha habido un comportamiento menos desfavorable, pero que obedece fundamentalmente a una situación de carácter estacional. Hay algo peor que la ausencia de consensos amplios para fraguar y aplicar las reformas, que es la ausencia de reformas. Y como esto sería lo peor, no va a ocurrir. El gobierno cumplirá sus compromisos con las reformas y con las demás anunciadas. Este 2010 empieza con nuevos parados. La Navidad o el Año Nuevo les han traído una carta de despido. Pues llevo desde hoy en el paro. ¿En el paro? 4 días. Me están con el año nuevo. Pues desde el día 22 de diciembre, afortunadamente poco tiempo. Llevaba 4 años trabajando en esta empresa y bueno, ayer fue el divorcio oficial. Pues 2 días, porque me echaron el 31 de diciembre, así que hoy he venido a hacer la cola y a cumplimentar todos los impresos y todo para que me puedan pagar el mes que viene. Pero también hay parados no tan recientes que entran en las estadísticas del mes de diciembre y que llevan tiempo en esta situación. No son nada optimistas de cara a este nuevo año. Pues 2 años y 4 meses, pero ahora mismo he buscado mucho y no sé cuánto. 1 año va a ser ahora y pensaba que iba a estar trabajos de estos parciales y eso más fácil, pero no, casi 1 año. Y ahora mismo 5 meses, complicadísimo. Quisiera pensar lo contrario, pero lo veo oscuro. Además, en la cola del paro nos hemos encontrado de todo un poco. El desempleo no conoce de profesiones. A la construcción. Dependiente, no, a tienda de ropa. Estaba trabajando en una página web. Teleoperadora, telemarketing. Soy del sector de turismo y bueno, trabajo en una compañía aérea. Pues yo soy publicista. Voy a ser administrativa. Yo era cámara de televisión. A pesar de todo, hay quien no pierde la esperanza. Todos son oportunidades en la vida y hay que ser positivos y ver donde hay problemas, ver también una salida. Cándido Méndez, secretario general de UGT, buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Comparte ese criterio del gobierno? ¿Estamos llegando al final del ajuste en materia de empleo? Bueno, es probable que podamos estar precisamente ya en la última fase de la destrucción de empleo y que la destrucción de empleo, por lo tanto, se vaya ralentizando, ¿no? Pero otra faceta muy importante, como es si se activa o no la recuperación del empleo, esa, desde luego, yo creo que nadie está en condiciones en este momento de plantear ni siquiera una expectativa mínimamente razonable, ¿no? ¿Por qué? Porque el empleo tiene que venir de la recuperación de la actividad económica y la actividad económica está bajo mínimo. Hemos terminado el año 2010 bajo mínimo y el año presente, el año 2011, pues no tiene precisamente grandes perspectivas de que pueda iniciarse un sendero de recuperación sólido. Y luego hay otro dato que creo que es el que también debe de atraer nuestra atención, que es cómo se está comportando la contratación indefinida, sobre todo después de la fuerte expectativa que había depositado el gobierno en la reforma laboral que impuso, que aprobó el Parlamento y que tiene una oposición por parte de las organizaciones sindicales. La reforma laboral no está dando resultados. Nosotros ya decíamos que era inútil, que era perjudicial, y efectivamente se está demostrando como inútil y se está demostrando como perjudicial. Nos decía. Por lo tanto, eso exigiría que hubiera una reconsideración general de este y de otros aspectos de la política económica. Siempre se ha dicho que una reforma laboral por sí sola no crea puestos de trabajo. Usted, los sindicatos, lo acaba de decir, sostienen que los datos demuestran que la reforma laboral aprobada no funciona. ¿El problema es la reforma laboral? No, yo creo que el problema es la reforma laboral y un conjunto de medidas que se adoptan en nuestro país, que se adoptan bajo el paraguas de la Unión Europea, que a mi juicio lo que ha hecho ha sido alejar las posibilidades de recuperación de la economía española, las políticas de ajuste duras, que con el objetivo de tranquilizar y de recuperar la confianza de los mercados financieros, el gobierno decidió en su día, perjudicando a los pensionistas, perjudicando a los empleados públicos, recortando las inversiones públicas, y la verdad es que no ha conseguido ese objetivo. El objetivo es tranquilizar los mercados financieros, si eso supone o debe de suponer, a mi juicio, el que se traduzca en una recuperación, por ejemplo, del crédito en nuestro país. De vinipuros de estos y veo que pone fumar puede matar. Bueno, vale, sí. ¿Y currar no mata? ¿Qué? el currar como un perro, ¿mata o no mata? Coño, ¿y eso por qué no nos lo ponen en el contrato? En un contrato laboral, el que lo tenga. Currar, trabajar, puede matar. Coño, claro, o todos moros o todos cristianos aquí. O sea que no sé, es el... Fumar puede matar. Estamos de acuerdo, no puede matar fumar. Y currar como un perro 12 horas también puede matar. Yo estaba haciendo cuentas hace poco de cómo me sale la hora, y la hora de curro me sale a 2,25 euros. Sí. O sea que es un sueldo de subsahariano. Sí, sí. Yo no he saltado la valla, de mi vida. Pero 2,25 la hora me sale. Cuidado. ¿Eso no mata? Pregunto. ¿Ah? Oye. Que aquí si nos ponemos todos a punto, tenemos que decir las verdades, ¿eh? Mi contrato de trabajo, que me ponga Jordi Bocanegra y Malaspina. Está usted cobrando a razón de 2,25 céntimos la hora. 2,25 euros la hora. Y abajo, una coletilla que ponga. Cuidado, atención. Currar puede matar. ¿Por qué os habéis vuelto a concentrar en la Plaza Haro esta misma semana? El grupo Industria Benedí está en liquidación. Uh-huh. Se cerró la empresa, las empresas que componían el grupo se cerraron en febrero del 2009. Y entonces, lo único que quedaba por hacer o que queda dentro del concurso y de la liquidación es la venta de los locales, que es lo único que queda. Y no se ha encontrado, hay alguna oferta de compra, pero debido a una solicitud de los bancos, principalmente el Santander, solicitando la subasta de los bienes una vez de pasado un año del cierre, pues sí. El día 10 de enero se va a realizar la subasta. Y la cuestión está en que había unos compromisos, o se venían hablando de unos compromisos entre los administradores y los bancos, que son los titulares de los préstamos hipotecarios, con vistas a que solo reclamarían el principal, la cantidad principal del préstamo, que ascendía a 4.400.000 euros entre los dos bancos, el BBVA y el Santander, y no reclamarían los intereses que por mora y demás, e incluso había un compromiso, todo eso verbal, claro. Sí. De hacer una dejación simbólica de parte también del principal, ¿no? Eso, una vez de que se nos comunica la fecha de la subasta en octubre del 2010, que iba a ser el 10 de enero de este año, es decir, el lunes que viene, el Banco Santander principalmente cambia de actitud y plantea a los administradores que va a reclamar las cantidades adeudadas, es decir, el principal del préstamo, de los préstamos, más intereses, más gastos y demás, con lo cual la cantidad total viene a ascender a 5.5 millones de euros. Uh-huh. Más costas, con lo cual la oferta que hay hoy en día encima de la mesa es de 5 millones, lo que nos hace prever que todo lo que se obtenga de la venta de los inmuebles se lo van a quedar los bancos, ¿no? Uh-huh. Y esto a vosotros, pues, ¿sí? Supongo que os afectará de alguna forma. Claro, pues nos afecta precisamente porque nosotros en el día que se nos despidió de las empresas solo cobramos el Fogasa, los 20 días por año de Fogasa. Sí. Y las indemnizaciones que se pactaron en su día con los administradores pues están ahí pendientes, ¿eh? Entonces uh-huh. Vemos que eso, que realmente nos vamos a quedar, nos hemos quedado en la calle con los 20 días por año que del Fogasa, porque todo el resto de lo que se ha ido vendiendo ha sido para ir pagando deudas y a seguridad social y demás, y realmente de donde se esperaba poder cobrar las indemnizaciones era de la venta de los inmuebles, y vemos que los bancos quieren acaparar todo el producto de la venta y quedarse con todo, ¿no? Aquí no existe ninguna posibilidad que de alguna forma ya sea el gobierno vasco, el gobierno de Madrid o alguna institución os haya podido echar una mano en este tema tan importante. Igual tendríamos que explicar que en principio en junio del 2008 entró en concurso el grupo, que es propiedad era propiedad de Ricardo Benedí, que en principio una empresa de las que componía el grupo, Leoico Bioch, era enteramente propiedad de este señor, y la otra, Leoico Bioch, era participada a casi el 50% entre Ricardo Benedí y Sepides, ¿no? Uh-huh. Entendimos en su día que el entrar en concurso era una situación forzada por Ricardo Benedí para deshacerse de las empresas, porque no le interesaba seguir con el negocio, y lo que pretendía obtener y ya lo había obtenido con la venta de las propiedades de Lezki, una de las empresas del grupo. Sí. Y una vez he obtenido el capital que le interesaba, pues ya no le interesaba seguir con el negocio y forzó, pues planteando ultimátums de subidas de precios y de pagos a contado a los proveedores, a los clientes, uh-huh, principalmente a MAN. Los dos clientes principales eran MAN y DAF. Uh-huh. Y, pues claro, a una multinacional de estas, si le vas con amenazas y con ultimátums, pues ya sabes lo que te espera, ¿no? Uh-huh. El que te abandona sin más. Como MAN suponía, pues casi el 60% de la facturación, yeah, pues eso supuso el entrar en concurso y el que el otro cliente abandonaría el barco también, ¿no? Entramos en concurso, las instituciones, como tú has dicho, uh-huh, intentamos hablar con ellos, hablamos con el gobierno vasco, con el departamento de industria, el de trabajo, que no concretaron nada, que estaban dispuestos a estudiar la situación, sí había un proyecto industrial nuevo, uh-huh, pero que en la situación en la que estábamos de concurso, desde luego ellos no iban a aportar nada, ni iban a ser los que irían a buscar financiaciones o posibles compradores, ¿no? Y por el otro lado, si pides que debería estar interesado porque tenía el 50% de la otra empresa, de Leoico Bioch, transmitió, porque en ningún momento se ha querido reunir con nosotros, con los representantes de los trabajadores del grupo, y transmitió que no le interesaba, que daba por amortizado la inversión que había hecho en la empresa, en el grupo, uh-huh, pero que no quería saber nada más del asunto, ni lo mismo que el gobierno vasco, ¿no? Ni a uh-huh la hora de financiar nada y de aportar ningún capital más, ni a la hora de buscar posibles compradores para seguir con la actividad, ni nada. O sea, se olvidaban del tema, daban el dinero por perdido, que es dinero de todos, uh-huh, pero ellos, como juegan con ello como les place, lo daban por perdido y se olvidaban del tema, no querían saber nada, ¿no? Uh-huh. Los administradores concursales intentaron encontrar un comprador para seguir con la actividad, cosa que no se consiguió, y más pues bueno en la situación en la que entramos de crisis económica, ¿no? Y pues sí, lo único que quedó por hacer era la venta de los activos de la empresa, pues para saldar las cuentas y pagar las indemnizaciones, ¿no? Sí. En estos momentos está claro, las administraciones tampoco quieren saber menos del asunto, no quieren saber nada, uh-huh, y nosotros la denuncia que venimos haciendo por desde hace 4 semanas concretamente, sí, es la situación, pues eso, ¿no? Sabiendo que nosotros, incluso vendiendo y haciendo la gracia esa, los bancos de renunciar a intereses y costas y demasías y demás, uh-huh, no íbamos a cobrar más del 25-30% de las indemnizaciones que se nos adeudan. Vaya. Sabiendo eso, sí, sí, que con esa cantidad no llegamos más que como máximo al 30% de las indemnizaciones, vemos que hasta eso está en riesgo, ¿no? Uh-huh. En esta situación en la que vemos que los bancos están acaparando ayudas que tenemos que aportar entre todos encima, uh-huh, que dicen que no tienen liquidez y tal, que con miles de millones de beneficios, vemos que en una situación de estas en las que estamos hablando de que los trabajadores lleguemos a cobrar 2-3 mil euros de parte de la indemnización que se nos adeuda, uh-huh, y que el banco quiera pues esté planteando que no, que todo lo que se obtenga de la venta lo quieren para ellos, uh-huh, y sin posibilidad de no vemos visos de que vayan a cambiar de actitud, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas personas estáis ahora mismo afectadas en esta situación? ¿Cuántos trabajadores? Pues el cierre se produjo con 280 trabajadores entre las dos empresas del grupo. Uh-huh. Y bueno, estamos hablando de que, como te he dicho, prácticamente todos los trabajadores fuimos al desempleo en febrero del 2009, uh-huh, con lo cual el desempleo se nos termina el mes que viene. Claro. Y con con las vistas de que, bueno, de que se ha eliminado la ayuda de que habían que sí. se había aprobado de los 400 y sí. pico euros de prolongación del paro, subsidio, sí. exactamente. Uh-huh. Y la, bueno, que no hay opciones, la situación de desempleo sigue siendo prácticamente la misma que el año pasado, uh-huh. sino peor. Las perspectivas son del mismo estilo, es decir, no se ve que vaya a haber salida a nivel de repunte económico, de que se vayan a ver ofertas de trabajo por ahí que vayan a mejorar la situación, y bueno, y sin perspectivas de ayudas, y encima pues con una cantidad se esperaba recibir de la liquidación de la empresa, que es, ya te digo, el 30% como mucho de lo que se nos debería, sí. y que resulta que ni siquiera eso vamos a recibir, ¿no? Yo supongo que la situación de los trabajadores, de vosotros es bastante dramática, ¿no? Según sí. lo que me has comentado. Y cómo estáis sobrellevando esto a nivel personal, de cara hacia adentro, también en vuestras casas, en vuestro día a día. Hombre, pues la situación pues tiene de todo tipo, ¿no? Tú tienes que entender que en el EZKI la edad era bastante alta, porque era la empresa más antigua, la empresa madre, como que diríamos. Ajá. Y tienes pues gente con 50 y tantos años que ha marchado a la calle, que sí, sí. no tiene ninguna perspectiva de encontrar un empleo en la situación actual, y menos con esa edad. Uh-huh. Y pues con toda la preparación que se tenía, pues está obsoleta, y pues no hay expectativas reales y oportunidades reales para encontrar un puesto de trabajo. Uh-huh. Que las perspectivas de cara a la jubilación encima se van a endurecer con las medidas sí. que va a plantear el gobierno, que va a aprobar este mes. Sí. Con lo cual pues las perspectivas y la situación mala, ¿no? Luego tienes el caso contrario de la otra empresa, Leoico Biot. Uh-huh. Pues que era al contrario, era una empresa pues más moderna, más joven, porque se creó en el 1995, me parece que fue. Uh-huh. Entonces pues gente con poca antigüedad, pero gente joven que se había metido en pisos y con préstamos que pagar. Claro. y que seguimos pues eso en la misma situación, ¿no? con pocas expectativas de empleo, encima el empleo que está hoy en día ofreciéndose, pues vemos el lo que es, o sea, ya en muchos casos no llegamos ni al mileurismo, ¿no? Yeah. Es decir, que así pues muchos empleos con 800 euros de salario, ¿no? Y pues eso, con unas perspectivas encima pues malas y bueno, en esas condiciones, ¿no? Vaya, vaya, vaya. Cuando me comentabas al principio, a mitad de la entrevista, cómo el dueño Benedi pues había decidido un poco desmantelar la empresa, estábamos hablando de una empresa que era solvente, una empresa que tenía un día a día que las cuentas nunca iban a rojo. Sí, bueno, en este caso no podemos hablar realmente de cuentas saneadas o tal, ¿no? Uh-huh. Porque nunca ha tenido beneficios en nuestra empresa, nunca ha tenido beneficios, ¿no? Uh-huh. Es sintomático que yo entré en el año 85, sí. y bueno, y desde anteriormente miembros de comité que me comentaban, resulta que la empresa nunca tenía beneficios, pero claro, siempre hemos denunciado en inspección de trabajo y demás el que en las cuentas pues no se nos entregaba, por ejemplo, las cantidades que cobraba este señor como administrador único de la empresa, y que entendíamos que eran ahí donde realmente este señor recibía los beneficios, ¿no? Uh-huh. Y pues con la disculpa de la amenaza terrorista y demás, pues eran datos confidenciales y que no se nos facilitaba, ¿no? Ni siquiera, ya te digo, por denuncias en inspección de trabajo. Uh-huh. Sin embargo, a cuenta de y con préstamo de Elezki, se crea, con parte de préstamo de Elezki, se crea Leoico Bios, uh-huh. una empresa nueva, y dices, bueno, si una empresa no es rentable, no te embarcas en otro proyecto de otra empresa para los mismos clientes con las mismas o parecidas fabricaciones, claro, y demás, ¿no? Claro. Es decir, nosotros sabemos los juegos contables, cómo funcionan en las empresas, los balances cómo funcionan, cómo se presentan y cómo se limpian y se adecúan a las necesidades de la empresa y cómo quieran llevarlo, ¿no? Quería que esto quedara claro porque quizá algunas personas podían pensar que, bueno, que es una empresa o un grupo de empresas que han sufrido, pues eso, el escalabro que han sufrido otras por utilizando la excusa de la crisis, del efecto global, de la escasez de demanda de las empresas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero, bueno, yo intuía también que quizá había ahí también algo más y que, por lo que tú me habías dicho, el máximo accionista pues estaba dejando deshacer un proyecto después de haber ya exprimido suficientemente, sí, y quizá hasta con miedo de que en algún momento pudiera explotarle de todo en las manos, ¿no? Sí, sí. O sea, nosotros tuvimos un expediente de regulación en el año 93, uh-huh, y en el año 95, los dos únicos años que he conocido yo beneficios en la empresa. Y fue sintomático, además, es clarificador, ¿no? En el año 95 tuvimos 130 y tantos millones de beneficio, bueno, entonces eran pesetas, y al año siguiente, pues con una facturación algo mayor, y no se puede decir que los salarios subirían en aquella época como para echar cohetes y para decir que era cuenta de los costes de producción y demás. Resulta que bajaron a 56 millones de un año para otro. Vaya. Y para el año siguiente ya el beneficio se quedó en 1 o 2 millones, ¿no? Y por eso te digo que las cuestiones de las cuentas nunca nos hemos fijado, y nosotros lo que veíamos era, y nos fijábamos, eran en las fabricaciones, en las facturaciones que se hacían, y era lo que más o menos nos indicaba a nosotros realmente cómo funcionaba la empresa, ¿no? Uh-huh. Hay una cuestión que sí que igual se me ha olvidado plantear. Uh-huh. Nosotros cuando entramos en concurso, estas cuestiones las pusimos en conocimiento de los administradores concursales. Uh-huh. Es decir, nosotros le entendíamos, este señor vendió los bienes y todo los terrenos y los edificios del ELEZKI que estaban situados en la carretera San Vicente de que va de Baracaldo a Trápaga, y el precio de venta, y hay que recordar que son me parece que eran 20.000 metros cuadrados, de los cuales 10.000 eran de edificios y talleres, y el precio de venta oficial y declarado eran 2 millones, han sido 2.300.000 euros, ¿eh? Uh-huh. Nosotros, nos han comunicado extraoficialmente que el precio real de venta pues fue superior a los 3 millones de euros, ¿eh? ¡Ostras! Con lo cual, claro, eso realmente no lo puedes demostrar. Claro, claro. Si podrías demostrarlo, habríamos ido a juzgado directamente. Claro. Entonces, por eso he comentado el tema de que para nosotros lo que pretendía obtener, una vez de que este señor decidió ya no seguir con el negocio, o que no le convenía seguir con el negocio, porque entendemos que, bueno, por otros motivos, y pues vendió lo que realmente era suyo, que era el ELEZKI. Ahí sacó el beneficio que pretendía sacar y después el resto ya no le importó, ¿eh? Claro. Esto, las cuestiones las pusimos en conocimiento de los administradores concursales. Nosotros pretendíamos solicitar la declaración de culpabilidad para que se le haría responsable de las deudas y todo lo que conllevaría el cierre de la empresa, pero no tuvimos el apoyo de los administradores, ¿no? Nos decían que no había pruebas, que eran todo, pues bueno, conjeturas, suposiciones, que indicios, pero que no iba más allá, y nosotros sí que entendemos que lo que pesó era el peso político de este señor, ¿no? Hay que recordar que Ricardo Benedí era, y creo que sigue siendo, vicepresidente del Foro Dermoa, que estuvo en el juicio como representante del Foro Dermoa contra Ibarretxe, Pachi López, Arnaldo Tegui y demás. Entonces, Nosotros, la impresión que nos dio en aquel momento cuando se presentó el concurso y demás, era que este señor se pretendía dedicar a la política, que a los administradores concursales, cuando nosotros le planteamos todo este tema, les dio miedo enfrentarse a la figura de este señor porque por los contactos que tenía y el peso político que tenía, uh-huh. y no quisieron tener problemas que luego les podría repercutir en sus ejercicios profesionales, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, sí que creemos que toda la denuncia que llevamos a cabo en su día contra la actitud de este señor y lo que había hecho con las empresas y con los trabajadores, pues que eso le ha cortado, ¿no? La posibilidad de seguir en esa trayectoria política, ¿no? Pero bueno, nosotros la cuestión principal en estos momentos es la situación en la que nos dejó, ¿eh? Que no tuvimos el apoyo de las instituciones ni en el momento del cierre, ni vemos que lo tengamos ahora tampoco, que vemos que en estos momentos de crisis las instituciones lo único que se están dedicando es a aportar nuestro dinero a los bancos, que tienen miles de millones de beneficios anuales, y que los bancos en el día a día lo único que se preocupan es de obtener y de sangrar todo lo que puedan y de exprimir en cualquier situación a, pues sobre todo a la clase trabajadora para obtener beneficios, ¿no? Antes me has dicho el lunes va a hacer esa subasta. ¿Tenéis pensado alguna movilización más, concentración? Sí, la última que nos queda, ¿no? Ese día ya he mandado la comunicación para concentrarnos a las 9:30 frente al juzgado de lo mercantil en la calle Barroeta Aldamar. Y bueno, la intención nuestra también es entrar en la subasta para ver qué es lo que se va a hacer con los bienes que quedan de la empresa y con nuestros derechos, ¿no? Ya veremos a ver lo que ocurre allí. A ver lo que ocurre allí ya en esta última fase de esta triste historia que esperamos que al menos en este final, por lo menos ya lo último que podéis quizá hacer, ¿no? Que es que os den lo que os pertenece, pues que esto se pueda cumplir. Uh-huh. Te agradezco muchísimo este rato que nos has dedicado y que nos hayas hablado de este tema que por desgracia se está dando mucho en muchas partes de Euskal Herria y de más allá. Y bueno, que un abrazo bien fuerte desde esta radio para ti, para tus compañeros y compañeras, y estaremos en contacto para, bueno, pues eso, por si alguna más adelante ocurriera algo, pues bueno, sí. Sin problema hablamos y lo comentamos todo lo que haga falta. Vale. Gracias a vosotros y sobre todo por interesaros por la situación, ¿no? Cómo no, que por desgracia, ya te decía, es mucha gente, pero bueno, nos intentaremos ir acercando a toda la gente que por desgracia está en situaciones como la vuestra. Vale. Un fuerte abrazo, hasta bueno, otra. Suriagur. Thank you.

sin noticia, una de tantas que no se rentabilizan, una de tantas en las que es algún obrero el que al igual que al vacío cae también en el olvido. ¿Qué valor tiene la muerte de un desgraciado? El mismo valor que tuvo su nacimiento. ¿Y dónde están sus viudas? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde las condolencias? ¿Dónde tanto grito? Fuimos testigos de todo ese gran teatro, de los comunicados de condena y de repulsa, de las banderas con la mano media hasta de